aquí a las 5 de la tarde. La juventud y personas adultas, el día 18 salíamos pues de una de nuestras casas al rancho del Chilate, ¿verdad? Nos íbamos a pie, caminábamos creo unos 6, 7 kilómetros. Eso el día sábado, eso el día 18. Al llegar al rancho, pues entonces ya llevábamos a las 6:30, 7. A esa hora, pues nosotros teníamos que estar presentes en el rosario o celebración que se le hace al santo. Después de eso, nosotros lo que hacíamos era que estaba la música de cuerda, lo que hoy le llaman currunchunchun. Entonces, ya la gente bailaba al aire libre, sobre la grama, sobre la tierra, dependiendo cómo estuviera pues el terreno en ese lugar, porque ahorita antes habían muchos árboles de roble, muchos árboles de pino que daban sombra, abrigo y toda. Eso sí que eran unas noches muy heladas. Pero claro, ya bailando uno ya se calentaba. A esa hora, entre 1 y 2 de la mañana, nos veníamos del rancho a nuestros hogares. Ya llegábamos 2, 3 de la mañana. Y a las 8, a las 5 o 6 de la mañana, nosotros pues en cada hogar hacíamos lo que nosotros llamamos aquí burritas. Y hacíamos burritas para regresarnos ya al rancho del Quilate, ya sea a pie o ya sea en caballo. Si llevábamos burritas para el desayuno, y ya en el almuerzo sí, ya nosotros pues ya hacíamos un almuerzo pues un poquito más, un almuerzo fuerte, porque eso lo compartíamos en la plaza del rancho del Chilate. Otra cosa que quiero aclarar es que el rancho del Chilate no eran casas, eran ramadas, o sea, casitas que se hacían con 4 palos y en las paredes, y de paredes lo que le poníamos era monte verde con una planta que se llama arrayán. Y el santo estaba bajo una ermita, o sea que es una iglesia pequeña, hecha de adobe, de tierra, no con ladrillo ni nada, sino a lo que nosotros le llamamos, que era una con paredes embarradas, o sea que se les ponía lodo, ¿verdad? O tierra mojada en las paredes para que se hiciera como una casa, pero a eso se le llama ermita, que es la iglesia donde San Sebastián permanecía. Ya después de esto, del almuerzo, donde las familias se reunían, cada quien en su grupo, pues compartían, algunas se compartían la comida que se llevaba con otras familias. Nos iban a dejar donde estábamos sentados, rosquillas en miel, o todo esto de rosquillas en miel, nosotros nos las daban en hojas de... No utilizábamos platos plásticos como se utilizan ahora, sino que usábamos hojas de roble. Nosotros ya cortábamos una hoja de roble, la poníamos en la mano y íbamos a pedir la rosquilla. Y ahí nos daban 1, 2, dependiendo. Y el chilate lo repartían en unos envases, o qué le puedo decir, algo artesanal que se llama calabaza, que son especies de, las hacen en lugares muy calientes, donde siembran una planta que se llama calabaza, pero no calabaza como las que se usan ahorita, como los ayotes, no, una calabaza en forma de nosotros le llamamos cumbas, pero que son como una especie ovalada, son unos envases ovalados, que solo se les corta por la punta para que queden como especie de copitas, y en eso nos repartían el chilate. En la actualidad no, porque lo que hace ahora es utilizar plásticos. Okay. ¿Usted conoce las cumbas? No. ¿Conoce los guacales? Sí. Entonces son esos guacales. Ese, el guacal, sí, pero es que son las cuecas, sí. Okay. ¿Lo conoce? Sí, sí. ¿Dónde lo hizo? Como una cuchara frijolera. Sería. Sí, eso, exactamente. Okay. Eso. Entonces, las cumbas eran una frijolera así. Ok. Así va. Entonces, digamos la frijolera más que la parten así. Ok. Entonces, la cumba era así y todos los lados de arriba. Quedaba como una tacita. Exactamente, pero ¿verdad? Sin agarradero y sin nada, sino que así. En eso lo repartían. Ok. Y eso se tenía que devolver. Ok. ¿Verdad? Para que sirviera para otro año. Ok. Entonces, y bueno, estaba comentándome de ese recorrido que había que hacer de ir, regresar. Ir, regresar. En un lapso de, o sea, el mismo día, o sea, todo eso se hacía. Sí, de aquí salíamos a las 5 de la tarde. Y nos veníamos de allá a 1, 2 de la mañana, okay. Pero bien bailadas, ¿verdad? Y habían personas que podían ir a las 6, a las 7, a las 8. Había gente que incluso iba llegando a las 11 de la noche. Y como todo era tranquilo, nadie lo asaltaba a uno, entonces uno caminaba solo en esos caminos. Y de allá nos veníamos por grupos de personas. Nos veníamos 10, nos veníamos 30, nos veníamos 40. Porque teníamos que ir al día siguiente, ya sea a pie o ya sea montado. Ok. Y eso, ¿de cuánta gente estamos hablando más o menos que participaba en la... Creo que sus 500 personas. Okay. Sí. Imagínense que habían personas que alquilaban los animales, los caballos, las yeguas, los burros, y esos tenía uno que ya, digamos, en el mes de octubre, ya tenía que irlos a contratar, okay. A reservar, ¿verdad? Porque okay. Si no, era el día y no iba a llegar. Okay. Habían personas que tenían 10 animales, 15 animales. ¿Vea? Y entonces, así es. Wow. Y uno lo alquilaba en 50 lempiras, ya con todo y montura, ya ensillado, como decimos. Ok, ¿era muy de lujo casi? O... Sí, porque fíjese que habían personas que caminaban en Galápago. ¿Él sabe el Galápago? No. ¿Cuál es? Bueno, el Galápago lo usan solo las mujeres, las señoras de más edad. Entonces el Galápago es una especie de montura, nada más donde la mujer va sentada de lado. Okay. Va sentada de lado, tiene así, como estoy yo así, el caballo así, aquí tiene una cosa que se pone así, como para no caerse, y aquí tenía como una especie de barandilla, pero siempre hecho de cuero. Okay. Y la gente no se caía, las mujeres no se caían, iban sentadas de lado. Subiendo el... Subiendo un cerro, subiendo la montaña. Sí. El camino no es parejo, ¿va? Hay sus cuestecitas, su bajón. Y era camino de herradura. Ok. ¿Verdad? No era calle, no era carretera, era camino de herradura. Profe, y para seguir en esta conversación, su mamá le contaba o su abuela le contaba de o sea, ¿cómo tal vez se modificó la tradición de su tiempo, al tiempo de su mamá, al tiempo de su abuela, si en caso? Fíjese que no, porque mi abuela murió, tendría yo unos 5 o 6 años cuando mi abuelita murió. Okay. Porque yo nací en el 51 y mi abuelita murió en el 57, 6 años. Okay. La diferencia que yo he visto ha sido más que todo lo que yo viví con mi madre a la actualidad, okay. ¿Verdad? Eso es lo que a mí me ha hecho ver la diferencia de antes con la de hoy. Okay. ¿Y su mamá no le hizo ese comentario de cómo era diferente antes? ¿O? No, jamás. Ok. Sí. Qué interesante eso. Sí, exactamente, porque mi madre iba, como le digo, a pagar romerías. Mi mamá no era que eran otras personas del lugar las que se encargaban de organizar, de tener las ollas. Todo esto se hacía en ollas de barro. Okay. En ollas de barro y se usaban palas de un palo, de cualquiera. No, no eran palas especiales ni nada. Las ollas sí eran unas ollas así grandes, altas. Los fuegos no se utilizaban como los fuegos de ahora, sino que hacían el agujero en la tierra y ahí ponían las ollas y ahí se les ponía la leña porque se cocinaba. O sea, todo era en el campo. ¿Y esas ollas eran fabricación de aquí de Jojoma. Sí, sí, la hacía una señora que se llamaba, el apellido no me acuerdo, solo sé que se llamaba María de la Paz, de Huerisne, el de Huerisne. Okay. Y la otra, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la otra señora, que era de las primeras que se encargaba de tener esos trastos en sus casas, guardándolos para el siguiente año. Claro, habían unos que se deterioraban, porque claro, el barro. Sí. Sí, y ellas mismas los hacían. Ok. Esa tradición se perdió. Eso se perdió. Porque hoy todo lo hacemos en tinas de aluminio. Ok. En fuego ya hecho, quizá con una con esas planchas. ¿Verdad? Y entonces. ¿Verdad? Entonces eso se acabó. Okay. O sea, digamos, los utensilios que se utilizaban para fabricar rosquillas y. ¿Cómo te, rosquillas y chilate, eso se perdió. Ok. Y de los talleres que existen, o sea, nadie lo puede. ¿Cómo se miraban esos utensilios? O sea. Fíjese que. Mire, aquí en Ojojón hay muchos talleres de eso, de hacer cosas de barro, pero la fabricación no es buena. ¿Por qué? No lo sé. Porque antes uno, bueno, digamos, yo le voy a decir, molían, yo al menos aprendí a moler en comal de barro. Okay. Comer en jarritos de barro. Pero hoy todo es industrial. Sure. Entonces, ha perdido la consistencia del utensilio, porque antes uno, todas esas cosas le duraban a uno un año, dos años, ¿verdad? Y hoy no, hoy nosotros, pero ¿qué, por qué es? Quizá no sé si es por la fabricación que tenga mucha arena, porque todo eso se pone, nosotros le decimos pasoso. Okay. Entonces, o sea, que si usted les echa agua, al día siguiente que está lleno de agua, está pasado de agua, entonces se bota el agua, ¿verdad? Y antes no. Todo a eso también, ellos lo que hacían, cuando me decía uno, fíjese que me salió ¿cómo se llama? La olla pasosa. Entonces, ellos decían a uno que le untara clara de huevo o que le untara, así, o que le untara plátano deshecho alrededor, y eso hacía que como que tapara poros. Okay. Sí. Más el calor. Más ese, claro. Okay. Entonces ahora me imagino yo que no hay mucho, no son bien cocinados y es bien difícil porque son muy delgados y entonces cuando uno mueve con el palo, entonces sí. Se puede, como decimos, claro. Quebrar, sí. Defundar, decimos nosotros, ¿verdad? Ok. Bueno, profe. Muchas gracias por esa entrevista. Bueno. Vamos a cerrar. Gracias a usted.